Buenos días, Pablo Benítez, te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, Guille, tenerte en el aire es un placer para nosotros para hablar de esta situación. Después vamos a hablar un poquito de cómo está con el escenario de la pandemia, el trabajo del realizador, pero primero hablar puntualmente de este tema. Sí, bueno, es este impuesto de las plataformas digitales, nosotros venimos trabajándolo hace mucho tiempo, hace aproximadamente 2 años, cuando empezamos a trabajar la ley de fomento audiovisual provincial. La verdad que, o sea, el impuesto en sí es, creemos, o sea, apoyamos el impuesto, lo que nosotros solicitamos y por lo que nos reunimos en emergencia con todo el sector audiovisual es la solicitud de que esos fondos vayan a la industria audiovisual. Seguro. La verdad es que, o sea, digo, es un impuesto que tiene un nexo directo con nuestra actividad. De hecho, nosotros como productoras audiovisuales y como realizadores, aportamos el 5% de ingresos brutos en la provincia y no vemos por qué no puede aportar las plataformas digitales que no tienen sede en nuestro país, por lo tanto tampoco tienen sede en Entre Ríos, por lo tanto no aportan. Seguro. Estamos hablando de un 5% que aportamos nosotros y un 3% que aportarían ellos. Seguro, ahí está. Y eso lo que sucede es que se presenta una gran asimetría al momento de producir contenidos. Seguro, seguro. Entonces, bueno, creemos que ese impuesto debe ir a la industria audiovisual y a nuestra futura ley de fomento. Si bien uno piensa que en un futuro estaría genial, da la sensación de que en este caso obviamente es recaudatorio por la situación de emergencia, pero ¿crees que va por ese lado ahora puntualmente que se trate? Sí, o sea, nosotros somos un sector comprometido con la sociedad, digo, no... sabemos en la situación que está la provincia, sabemos la emergencia que estamos viviendo todos y la necesidad, pero creemos que en un futuro, luego de que esta emergencia se cierre, podamos estar con ese fondo porque es el motor de que haya producciones entrerrianas en pantallas. Que sería genial, ¿no? Uno aspira a eso. ¿Cómo está este acompañamiento de lo que pueden ser los sectores de la nación, Guille? ¿Están teniendo algún tipo de apoyo desde ahí? Bueno, la verdad que el Instituto Nacional de Cine hoy en día está en una situación de emergencia, llamarle también, que viene de 4 años anteriores que fueron muy, muy complicados para la industria cinematográfica, y bueno, ahora tratando el Instituto de Cine de subsanar esas irregularidades que hubo en medio de esta pandemia, donde no están de manera 100% activa, pudiendo trabajar en el sector. Entonces, yo creo que con el correr del tiempo se va a ir... solucionando, digo, el correcto funcionamiento. Seguro, seguro, ¿no? Y esto de generar recursos para los realizadores. Guille, si te llevo al plano particular, personal, obviamente todo parado, el tema de la actividad. Nosotros desde marzo no podemos grabar, no podemos ir, no podemos rodajes. De hecho, mis compañeros, nosotros somos... En la Asociación de Realizadores Audiovisuales somos 40 realizadores y realizadoras. En la Cámara de Productores de Entre Ríos son 12 personas y cineastas independientes son también 8 personas. Entonces, en todo ese mapa hay varias producciones que están como producciones y productoras que están sufriendo todo este tema. Porque, bueno, algunos estaban con rodajes que tuvieron que suspender ya con todo el personal, con todo el equipamiento contratado, y sabemos que cuando una producción se frena, hay cadenas de pago que no se pueden sostener, y bueno, estamos en una situación realmente muy complicada, y bueno, como todos los sectores, digo, no somos... no somos externos a la situación que estamos viviendo. Uno no es ajeno en la situación que atraviesa la sociedad. Guillermo, te pregunto, teniendo en cuenta, buscándole el aspecto también positivo, son momentos de trabajar en la creación, trabajar en proyectos, para preguntar y buscándole también el aspecto positivo a este escenario, ¿no? Nosotros tenemos acá un micro dedicado exclusivamente al cine y a los trabajos audiovisuales, y obviamente vemos el impacto, ¿no? A nivel global, te digo, pero te digo, ¿son momentos de trabajar en la creación? Sí, nosotros estamos desarrollando proyectos. Perfecto. Lo que sucede es que, digo, nuestra área de influencia es como muy reducida cuando desarrollamos proyectos, porque somos muy pocas personas. Uh-huh, uh-huh. Vos calculás que en un rodaje al menos hay un equipo técnico de 40 personas, aproximadamente hay 30 actores afectados al rodaje, hay un montón de extras, un montón de servicios que nosotros contratamos y eso dinamiza un montón la... Uh-huh. La actividad económica provincial, digo, cuando hay un rodaje, todos sabemos que la actividad audiovisual vuelca presupuestos bastante significativos en la región. Entonces, sí, estamos desarrollando, pero bueno, también necesitamos poder filmar eso y poder dar trabajo y seguir trabajando. Sin duda. ¿Cómo van a tratar de comunicar, si bien obviamente están hablando con medios de comunicación, esto de llevar este impuesto en la continuidad del tiempo y que en un futuro impacte directamente en los trabajos de realizadores de Entre Ríos? Bueno, nosotros estamos elaborando un artículo para que sea incluido en esa ley. Perfecto. Que estén atentos, porque como te decía, es un trabajo preexistente, que ya veníamos llevando a cabo. Seguro. Bueno, inminentemente este proyecto se va a aprobar, pero bueno, queremos poder incluir ese artículo que luego de la situación de pandemia pueda ser incluido al sector audiovisual. Sí, que la verdad, Guillermo, queda muy clara la postura y coincidimos en ese aspecto, ¿no? Una vez que pase, hay un artículo ya en la ley, o sea que automáticamente esto pasaría, por lo menos en porcentajes, para los trabajos audiovisuales de la provincia. Me parece excelente. Guillermo, te agradezco el tiempo, te agradezco la predisposición, te mandamos un fuerte abrazo y lo mejor para lo que venga. La verdad, el escenario es complicado, pero lo mejor para lo que venga, ¿eh? Bueno, muchas gracias y gracias por apoyar al sector audiovisual. Perfecto. Qué linda charla, director de hoy.